acércate y descúbreme. Acércate y descúbreme. Expresiones auténticas sin compromisos a la vista. El octavo tapete con Barquet. Buenas noches, como cada martes ya. 9:00 p.m. 9:00 p.m. Bueno, 9. Empezamos 9:00 p.m. Exactito, 9:06 p.m. de este martes 7 de noviembre. De noviembre, no mames, ¿en dónde andas, Pepe? Si no, perdón. De junio. Y bueno, puntual es tiempo del octavo tapete. Una vez más, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos. Ya está, me está gustando cada vez más esta ciudad de la eterna primavera. Qué bonito, sí, el calor está sabroso, pero nos abraza bien, nos viene bien. Qué chido todos los que ya están conectados, puntualitos, en eso del tiempo del octavo tapete. Les recordamos el Messenger, titan57@hotmail.com. Facebook, el octavo tapete, ahí se pueden manifestar, platicarnos, decirnos cositas buenas y malas, pero cositas, al fin, chistes que no se queden callados. Hoy vamos a estar platicando con el buen Pepe Ordóñez de Irakés, bando totota, como ya lo habíamos estado anunciando a lo largo de la semana. Y bueno, para no hacer más de emoción, buenas noches, mi querido Pepe. ¿Qué tal, mi querido Sandy? ¿Cómo estamos? Bien, contentos de tenerte por acá. Qué bueno, igualmente un gustazo estar contigo otra vez. Encantado. Qué chido, qué chido. Escuchamos ya algo de lo nuevo de Irakés, que como habíamos mencionado ya anteriormente, vamos a estar presentando este segundo material, segundo disco, después de un ratito, que ya vamos a platicar de eso también, pero esto ya es de lo nuevo, mi Pepe. Sí, esta rola que escuchamos se llama Acércate, es de lo nuevo que estamos tocando ahorita en los rocks que se arman, y también es lo que estamos a punto de grabar. Esto que escucharon fue un demo, que espero. Sí, que bueno, hay que aclarar que, como lo hemos estado haciendo últimamente, hemos tenido afortunadamente las primicias. Y sí, estos son de las. Son maquetas, ¿no? Van a entrar apenas la banda ya a producción. Sí, estamos ya checando estudios, viendo, platicando con algunos ingenieros. Y bueno, este fue el estreno mundial de Acércate. Y espero que les haya gustado. Así es. Del octavo tapete de Cuernavaca para el mundo. Yeah. Eso es todo. La verdad es que, pues, un sonido diferente a lo que nos tenía acostumbrado Irakés. Bueno, no tan, pero sí un poquito más potente, ¿no? Más rockerón, más. Sí, yo creo que estamos tratando de hacer algo más, con más fuerza, tal vez, más rockero, más guitarrero, que es lo que más me gusta a mí. Y ahora con la que entró Iván, que con la segunda guitarra, nos entendimos muy bien y creo que estamos haciendo cosas muy interesantes, ¿no? A dos guitarras. Saludos a Iván, a Paco y a Bernie. Y a Bernie, que, bueno, no han llegado. No han llegado y quién sabe si lleguen. Alguien tiene que trabajar. Sí, no, tengo que chingarme por ellos. Y en fin, ¿no? Pero bueno, me parece chido. Vamos a ir a otra rola, mi Pepe, del disco No Volver, del disco debut, se puede decir, sí, de Lakesh, desde con X. Okay, esto se llama Frontera. Espero que les agrade. Los que ya las conocen, pues, para recordar buenos tiempos. Así es, estamos en el octavo tapete. Los recordamos nuevamente, Messenger titan57@hotmail.com. Frontera, regresamos. Estamos con Irakesh. ¡Au! Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Una conjunción alfa capaz de informar, entretener y rockear. El octavo tapete. Pues bien, estamos de regreso. Eso fue Frontera, ¿no? Frontera, sí. De primer disco de Inlaquesh. Esto fue del año... 2005. Del 2005, ¿no? Que nos tardamos alrededor de 7 meses en grabarla. Okay, sí, por ahí veía el dato, de mayo a diciembre fue, ¿no? Algo así, no recuerdo muy bien. Yo sí, lo tengo fresco, mi querido Pepe. Sí, hace algunos añitos. Pero la banda se formó antes, ¿no? Sí, de hecho yo entré como a los 2 meses de que habían empezado a grabar el disco. Ellos ya tenían creo que un año o algo así, no estoy seguro. Ok. Y pues bueno, entré directamente a grabar. Ni siquiera conocía los nombres de las rolas, pero bueno, me lateó, me entendí muy bien con Diego y de ahí para acá, ¿no? ¿Y cómo fue eso que entras directamente a grabar? Ni siquiera una... cachondeadita antes, ¿o qué? nada, así en frío. Pues es que conocí a Diego y estaban grabando su disco, escuché algunas canciones y me gusté, de pronto me metí al estudio a escuchar a lo que estaban haciendo y todo eso, me latía mucho, y de pronto hubo algunos problemillas con el otro guitarrista y me dijeron, ¿sabes qué? Pues entra así a grabar casi una semana antes, y dije, bueno, pues va, a ver qué puedo hacer, ¿no? Si les gusta, perfecto. Cuando tú entraste, ¿y quiénes ya estaban? Ya, tú fuiste el último miembro, por decir. Así que en entrar. Sí. A la banda. Sí, estaban, Diego, que fue el fundador, Paco, Bernie y Jorge Sapien, que es el único que ya no sigue, ¿no? Ok. Y bueno, empezaron a... fue el proceso este de grabación y empezaron a pasar las cosas como rápido, ¿no? De cierta forma. Sí, siento que las cosas empezaron a fluir. Me encantó cómo nos entendimos con Diego porque teníamos las mismas influencias, ¿no? Radiohead, Pink Floyd, Sigur Rós. Entonces, lo que hacía yo le gustaba y bueno, en general creo que a Paco también le encantaron muchas cosas, ¿no? Entonces... pues me recibieron bien, creo. Ok. Si no, a lo que, bueno, me decía que empezaron a pasar, porque después de ese proceso de grabación de 7 meses, inician el año aventando el sencillo, que tuvo muy buena aceptación, ¿no? O sea, para hacer una banda nueva, que llegó a sonar bastante bien, que se colocó dentro del top 10 en algunas estaciones de radio. Sí. Y empezaron a... bueno, la promoción, la gira, empezaron a tocar en algunos lados, a compartir escenarios con bandas importantes de ese momento. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo se logra como una banda nueva aventando... porque ni siquiera estaba... el disco era independiente completamente, ¿no? Sí. No estaban con ninguna compañía, no nada. La promoción, ¿cómo fue que la empezaron a realizar? ¿O se fueron conectando? ¿Cómo es que...? Pues fue... lo primero que empezamos a trabajar fue el MySpace. Que fue así como que arrancó Inlaquesh y estaba Inlaquesh también empezando, ¿no? Y pues muchos contactos salieron de ahí, del MySpace. Muchos contactos amigos. De pronto nos invitaban a tocar... a Puebla, al DF, y así fuimos conociendo mucha gente. En realidad no sé cómo fue que llegamos a una radio de Los Ángeles, donde nos invitaron a participar en un compilado. Pues por MySpace, yo creo, ¿no? Sí, lo más seguro. Jamás supe quién era el contacto ni nada, pero pues ahí estuvimos, ¿no? Estuvo sonando bien la rola. que fue, ¿qué sabes tú? Que es el que vamos a escuchar a continuación. Sí. Vamos a seguir conociendo de Ilaqués, de lo que ya se trabajó, y vamos a seguir más adelante escuchando lo que ahora traen y que nos están presentando esta noche en el Octavo Tapete. Regresamos con los saluditos, no se vayan, es el Octavo Tapete, venimos, salud. Y qué fácil fue cambiar de identidad cuando escuchas el dolor que sentirás. Fácil engañar, no es así. ¿Y qué sabes tú de amar? ¿Y qué sabes tú de estar fuera de casa? ¿Qué sabes tú de soñar? ¿Qué sabes de volar? ¿Sabes tú de estar lentamente cayendo de la noche? ¿Qué quieres ocultar? ¿Qué quieres comprobar? Ya con el micrófono abierto, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica y nos caímos un segundo, pero ya nos recuperamos. Lo que no sé, díganos, ¿qué sabes tú? ¿Se escuchó completa o no se escuchó completa? Qué triste, qué triste. Pero bueno, esperemos que sí, porque nada más fue un segundito. Eso fue ¿Qué sabes tú?, el primer sencillo de No Volver, primer disco, el disco debut de Inlakesh, y que bueno, que fue con el que prácticamente se volvieron famosos dentro de lo que cabe en ese tiempo, pero que nos llevó a sonar en diferentes radios y que los hizo llegar a diferentes escenarios también, ¿no? Sí, así es. Y también tuvimos la oportunidad de tocar con pues, bandas como Los Bunkers, Pastilla, Eufemia. Y bueno, fueron experiencias padres, ¿no? Interesantes, ¿no? Interesantes. Siempre es chido compartir con esas bandas que ya tienen poco más de experiencia. Se claro, les aprende, además, ¿no? La oportunidad de que la banda que iba a verlos a ellos nos conociera, ¿no? Entonces, exactamente. Por ahí salieron buenos comentarios y algunos... varias reseñas, ¿no? En medios impresos, por ahí veía que había de la Rolling Stones, de Indie Rocks, de en el par de periódicos, también. En el Universal, exactamente. Sí, en La Mosca también. Pues, igual estuvieron algunos programas de radio, de tele, por ahí vi, ¿no? Sí, en el Canal 3 de aquí de Morelos. Bien, bien. Pues eso es. Y estamos hablando del 2006, ¿no? Más o menos. Más o menos, del 2006 al 2007, ¿no? Que, más o menos la promoción de este disco. Que te digo, sí, sonó bastante, bastante... pues en varios lados. Ahí yo en ese tiempo estaba en Ecoradio, estaba muy de cerca con algunas disqueras. Sí. Y por ahí me acuerdo que un par me comentó de... que había interés por Inlakesh, ¿no? Que empezaba a hacer ruido ya en el DF y alrededores. Sí, así es. Pues gracias a todo eso, pero bueno, llegamos a un punto un poco delicado, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad es que no, pero bueno, es parte de la banda, es parte de la historia. Y es el lamentable accidente este donde pierde la vida Diego, ¿no? Sí, así es, eso fue en septiembre de 2007. Uh-huh. Y prácticamente desde entonces hasta el 2010 no hicimos nada más que juntarnos, platicar, tener la idea de volver a armar el proyecto, ¿no? De buscar algún vocalista tal vez y sacar las rolas que nos dejó Diego, que son bastantes, y empezar a trabajar otra vez. Pero creo que fue parte de un proceso todo este tiempo que hasta que pasó nos dimos cuenta, ¿no? Yo creo que tuvimos que vivir y ahora entiendo por qué no se daban las cosas, por qué no trabajábamos. Muchos empezamos a hacer cosas distintas con otras bandas. Yo estuve con Gardenia Davis y Paco está con LW. Bueno, estuvo y aún sigue. Y como que fue ese perder el hilo un poco, ¿no? Ah, ok. No, sí. Y pero bueno, obviamente, además de la pérdida del amigo, porque bueno, pues compartían más tiempo entre ustedes que con la propia familia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo llega ese cómo me explico, chinga? En lo que me explico, vamos a ir a una rola también. Exactamente, vamos a con esto seguimos escuchando el disco de No Volver de Inlakesh. Estamos haciendo un regreso en el tiempo. Regresamos, el octavo tapete, esto es Verde, venimos. Yeah. realidad en la era global. Foro Mundial de Medios Públicos, Guadalajara, Jalisco, México, junio de 2011. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC. El octavo tapete con Barquet. Estamos de regreso en el octavo tapete. Y bueno, si ahí se escucha al fondo algunas vocecillas, son los duendes que habitan aquí alrededor del octavo tapete, ¿no? La verdad es que es un programa familiar y hoy tenemos niños en casa. Saludos a ellos, saludos a toda la banda. Ahora sí, vamos con saludos a Tito, saludos. Saludos a Tito, a Luis Cedillo, a Ana, que anda por ahí, que nos ha seguido en cuerpo y alma siempre. Yeah. Acá en las tocadas. Y yo creo que de conocerla en una tocada, se ha vuelto una de las mejores amigas de la banda, ¿no? Qué chido, qué chido. De esas siempre son buenas amigas. Sí, sí, sí, claro que sí. A Paco Viedo. Paquito, ¿cómo no? Sí, se le complica, él está en el Distrito Federal, pero más adelante estaremos platicando con él. No más adelante en este programa, sino posterior. Claro que sí. En estos días vamos a estar platicando con él también. A Joaquín, mi querido Carnalator, el único y verdadero Carnalator, ahora el Tigre. Saludos. Saludo a buen Tigre. Y ya que estamos en los Tigres, a la Osa, a mi querida Osa Mayor, hasta Villahermosa, Tabasco. A Vanesita, la princesa de Carafate en la Patagonia, hasta Argentina. Saludos para ella. A Ica también, a Colombia. A la mismísima ciudad de Cali, besos calurosos, digo besos y abrazos calurosos. Gracias. Hasta allá. La verdad es que hoy sí ha estado también participativa la banda. A Roberto, tú ya huevos, cabrón. Ponte a abrir la puerta, acá no es el panda ni nada de esas cosas. Pero bueno, a Luis Alejandro, saludos, chidas las fotos, ¿no? Sí, sí, sí, es uno de los mejores fotógrafos que conozco. Así es, a mi zombie querido, que nada más baila y baila y baila en mi cabeza. Ahora trae un high energy bastante poderoso. Yo no sé si se duplica como Gremlin. O es el high energy, pero bueno. Oye, perdón, después de esto. Oye, aprovechando, además, perdón, vamos a volver ahorita. Pero sí. con bueno, ya saben, en Messenger, titan57@hotmail, el Facebook, el octavo tapete, por ahí manifiéstense. Y también por la cajita de chat del descafeinado. Ya está, regresó esa cajita y que pues por ahí pueden estar conectados porque la verdad entre Facebook, entre Messenger y entre todo me hago, de por sí soy güey, me hago más bolas y pues está cañón, ¿no? Pero bueno, vamos a regalar un par de discos por ahí, así es que estén pendientes y pónganse truchas. Porque por alguno de esos tres, yo creo que va a ser por medio de la cajita de chat, que vamos a aventarlos por ahí, ¿no? Para que se manifiesten, digan presente, ocúpenla, que para eso la tenemos, chinga. No, la verdad es que sí, saludos al jefe Diego, hasta Guadalajara, mi querido jefe Diego, un abrazo a los carnales del Red Light también. Escuchen la programación del descafeinado. Bastante chido. A Selene, que hoy se le extrañó. Pero bueno, está un poco malita. Y que se recupere pronto. Saludos. Y bueno, vamos a seguir un poco aquí porque ya se nos está yendo este bloque para regresar ya de lleno. Vamos a ir ahora sí con una rola de las nuevas, ¿no, mi Pepe? Platícanos un poquito. Sí, esta rola está en inglés, es de Diego, se llama Gone. Es de las rolas que nos dejó, que yo creo que es de, bueno, todas son mis favoritas, ¿no? Pero esta tiene algo, un significado muy especial. Fue como despedirse, ¿no? Casi casi, entonces habla de eso. Espero que la disfruten. Bueno, pues ya lo oyeron, ahí estamos escuchando lo nuevo, recordándolo. Lo pasado, estamos en este viaje en el tiempo con Inlakesh, que el significado es... Inlakesh es un saludo maya, ¿sí? es como decir, yo soy otro tú, y se contesta Alaken, tú eres otro yo. Pues ya lo oyeron, estamos aquí platicando con Pepe de Inlaquesh. Esto es GON, regresamos, el octavo tapete. Ahora sí que estaba aprovechando aquí, escuchando la rola y fumando el cigarrillo. Esto fue de lo nuevo. ¿Gon? Y que decías de, bueno, estábamos platicando un poquito de del 2007, cuando se fue Diego, ¿no? Que dices que con esta de alguna forma se despide. Pues sí, bueno, la mayoría de sus canciones son cosas raras que pasan, ¿no? Habla de despedida, de irse, de, el tema del disco es no volver, este... los duendes. Aquí los pitufos siguen haciendo de las suyas, perdón. Y Y bueno, ¿y qué? ¿Qué decía? ¿Cómo? Ahí estamos. Estamos de vuelta, estamos experimentando aquí algunas pequeñas fallas técnicas. Pero sí, los pitufos hacen de las suyas. Entonces estábamos en como banda, pues obviamente se ve afectado el trabajo de, pues ya de varios años, ¿no? Sí, así es. Bueno, Diego era el motor, ¿no? Era el que nos andaba jalando, el que nos llamaba si no llegábamos a los ensayos, el que nos andaba regañando todo el tiempo para ensayar, para trabajar. Y bueno, de pronto se acaba eso y no hay quien tome ese rol, ¿no? Entonces, yo creo que tuvo que ver también mucho con lo que dejamos de hacer, de trabajar y de buscarnos, ¿no? Sí, porque... Y además que... Bueno, me imagino que ha de ser una decepción terrible, porque están teniendo éxito en ese momento, están jalando y fluyendo las cosas pues maravillosamente para una banda que comienza, ¿no? Sí, sí, sí. Que con su primer sencillo se colocan chido en radio, que los aceptan bien los medios, hay buenas críticas por parte de medios impresos, los invitan a tocar a otras ciudades, hay respuesta por parte de la gente, que me supongo que los sueños pues van encreciendo allá, ¿no? Y que cada vez son más grandes las ilusiones, están mucho más jóvenes, entonces como que no veía ningún problema, ¿no? Con esta banda. Eso es lo peligroso del Messenger, sí, mi querido, exacto. Pepe, se nos va la onda, ¿no? Entonces, es el problema. Ahorita vamos a atender los saludos. Pero sí, bueno, entonces pasa ese tiempo que para asimilar otra vez todas las cosas, como regresar y pues vas, te digo, de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener otra vez o cómo levantar ese ánimo nuevamente, ¿no? Sí, yo creo que es difícil, no sé, es algo raro, ¿no? Volver a querer empezar a trabajar. Además de que teníamos que buscar vocalista y... Pequeñas cosas que pasen. Sí. No, entonces, bueno, estábamos platicando aquí de cómo levantar corazones otra vez. Y no me refiero de esos corazones, sino de nosotros. Vamos a otro tema, a este que le da título a ese disco debut de Lakesh, No Volver. Regresamos a platicar del Nomi Pepe. Venga. Es el octavo tapete. Las 9:49 de este martes 7 de junio, no de noviembre, como habíamos dicho. Venimos No Volver. Salud. ¿Cuántas veces me ignoré? expresiones auténticas sin compromisos a la vista. El octavo tapete con Barquet. Noche falla técnica. Perdónenme la vida. La verdad es que estoy muy estúpido el día de hoy, pero es la emoción de tener nuevamente a Ilaquesh. Y que bueno, estamos aquí. La verdad es, les digo, me distraigo con el Messenger, con el Facebook, con la cajita. Que ahora sí, ¿qué pasó con la cajita, mi Pepe? Ahí no, aunque suena al burro, pero no, ahí estamos. Saludos, saludos a Gio, desde Guadalajara para Ilaquesh. Chido, mi Gio. Ojalá, pues, ¿cuándo va Ilaquesh a Guadalajara? Pues esperemos que pronto. Espero que pronto, ¿no? Ya, que nos inviten o vámonos así. Vamos organizando algo. Ahí, jefe Diego, póngase trucha para el aniversario del descafeinado. Sí, ¿cómo no? Que ya viene. Saludos a Iván, que dice, estamos escuchando con toda la familia, con atención, un fuerte abrazo. Ah, ya me trajeron aquí mi querido frasco verde para la materia gris. Ay, gracias. Sí, ya, gracias. Ya porque... Sí, totalmente de acuerdo. Pero no, realmente lo que lo causa no es ni Alzheimer ni nada de eso. Es el zombie que llevo dentro, que baila y que hace rock and roll ahí en la cabeza. Saludos a Alex, a Ana, gracias Pepe por los saludos. Siempre estoy con ustedes de corazón. Los quiero, gracias por la amistad. Qué chido, ¿no? Sí. Qué chido que estén ahí siempre. Alejandro Cedillo, saludos Barquet, Pepe, besote cabrón. Igual, que dice igual, que ya bonito. Desde hoy el descafeinado es su estación favorita, qué chingón. Eso es todo, mi querido Alejandro, un abrazo fuerte para ti. A Miguel Ángel, saludo para Pepe, de parte de toda la familia que lo anda escuchando. Súper chido. Por acá, eso fue la cajita de chat. Oye, sigan manifestándose por ahí. ¿Sabes qué? Vamos a ver ahí el mensaje número 35. No sé ni cuántos van, pero el 35 se va a llevar un disco de Ilaquesh. Venga, el mensaje 35 de la cajita de chat se va a llevar un disco autografiado de Ilaquesh. Y tal vez vamos a motivarlo más, un previo del nuevo. Venga, yo ya ando aquí organizando y diciendo y demás. Pero en fin, la verdad es que está chingón. Al buen Roberto, ya deja de chingar, cabrón. Saludos a Roberto Acosta, que se le quiere al güey, por eso abusa. Al buen Eric Lainez, dice, tarde, pero presente. Me parece bien, mi querido Lainez, que lo pueden escuchar también aquí en el descafeinado todos los lunes, en la hora nacional. Programa de rock argentino. Y bueno, volviendo al tema, eso fue No Volver, del disco No Volver, sí, que le dio título. Así es. Sí, se nos fueron las cabras. Es hora de decir salud. Ya, eso es lo que está pasando, mi Pepe. Salud. El calor. Está bueno el calor y la pedita. El calor atonta un poco. Pero nos estamos acostumbrando, nos estamos aclimatando. Nos quedamos ya a vivir en Cuernavaca. Sí, ¡ah, qué no. chinga! No, no es cierto. Ojalá. Vamos a ir con otra rola, Estela. Sí, esta rola yo creo que es de mis favoritas, fácil. Aparte de que es la que grabé, la primerita que grabé en este disco. Y fue así como prueba, estaban Diego, Jorge y el ingeniero de audio. Y pues les gustó lo que hice y enseguida me dijeron grábalo, ¿no? Entonces fue perfecto y es lo que más me ha gustado que hice. Espero lo disfruten. En calor, dije. Así. Toma uno y se queda. De eso, así. Me parece bien. Esto es Estela, la W. Estela. Y la que es el octavo tapete en el descafeinado radio, la verdadera radio online. Venimos. Thank you. la verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Una conjunción alfa capaz de informar, entretener y rockear. El octavo tapete. Sí, aquí también otro patrocinador. El sonido que todo el mundo conoce. Chica. Muy bien, estamos platicando. Las 10:03 de la noche aquí en el octavo tapete en Cuernavaca, Morelos, con Pepe de Irakesh. Y eso que escuchamos fue Estela, decías. Sí, así es, mi rola favorita. Tu rola favorita. Sí, favorita, cómo no. Muy bien. Oye, saludos al... A Chancho. Ayer fue su cumpleaños, un abrazote. Espero te lo hayas pasado chingón. Muy bien, seguimos con los saludos. A Rebeca Rosales. Saludos al ratón que ya está reportando. No sé, que casualmente llegan dos güeyes tarde. ¿Qué tienen que ver? ¿No? ¿Dónde andaban, malditos? Ay, si no, la verdad es que... Saludos para ellos. Araosa, que sigue ahí reportándose. A la family, el abuelot, al abuelo Bot. Ajá. Y a la hermana Bot. A huevo Pepe, dicen salud. Arex, saludos, va con ese disco. A Chaz, también buena vibra. Me parece muy bien. Qué chido que sí estén ahí reportando. Por aquí uno dice, móchate con los discos de Irakesh. Pues ya dijimos, pónganse ahí manifiéstense, a ver, digan, yo lo quiero en verdad. Ahí en la cajita de chat, que por eso la regresamos a la página principal del Descafeinado. Y bueno, entonces seguimos aquí. Y ya vamos a entrar también, otra vez vamos a regresar a lo nuevo, ¿no? De Irakesh. Sí, así es. ¿Mandamos la rola? No, aguanta, platícanos de ella. ¿Esta cómo se llama, mi querido Pepe? Híjole, no pensé en eso. No, aún no hay, ya platicábamos antes. El tema. Normalmente así las reconocen por nombres que nada que ver al final con el que va en el disco, ¿no? Sí, exactamente. Así que, no sé. Esta, pero ¿cómo le dicen a esta cuando están en el ensayo? Vamos a darle a tal, cabrón. Bueno, es una rola que está en 7 octavos, un compás raro. Y siempre decimos así, vamos a tocarla de 7 octavos. Y ya no, no hay otro nombre, no lo hemos bautizado. Tenía que haber sido octavo, cabrón. Sí, 8 exactamente. Octavos, así como el octavo tapete. Pero bueno, 7 octavos es... Me gusta también el 7. Sí, el 7 es un buen número. Y octavos, pues qué mejor. ¡Ah, claro, qué la chinga! Oye, y ahorita están, recordamos, perdón, les decía, son maquetas. Sí. Por sí, eso ahí estamos presentándolo de lo nuevo. Y que también por ahí que se lleve disco, se va a llevar un previecillo, ¿no? Un previecillo. Claro que, sí. Que vayan. Ya lo están conociendo. Pues, como Sandy es muy espléndido en esto del octavo tapete. Y quiere mucho a la banda que nos escuchen, pues bueno, que tengan el beneficio de estar escuchando el octavo tapete. Corran la voz, corran el link, pásenlo y escúchenlo, y escuchen toda la barra del Descafeinado. Saludos, por cierto, al buen Pablito Velázquez, el archiduque de la información deportiva del Descafeinado, y al buen Memo del Sabrosón, a toda la banda. Chequen la programación y ahí estamos. Entonces vamos a ir con esta rola, mi Pepe. ¿Para cuándo vamos a tener ya más o menos? ¿Tenemos fecha? No, la verdad. Apenas. Apenas espero que empecemos a grabar ya pronto. Pero no hay fecha. Depende de qué tan cabrones estemos en el estudio. Ok. Al menos ganas creo que han de tener. Sí, sí, sí. Hoy sí ya queremos, ya nos anda por grabar estas rolitas. Olvidarlas y empezar con nuevas cosas. Me parece que bueno, al final los van a seguir tocando. Sí, sí, es sí, que sí, tanto sí, como sí. Olvidarlos, ¿no? Pero siempre es bueno ya empezarle así es. A soltar algunas cosas para poder agarrar otras, ¿no? Vámonos con esto de los 7 octavos. Sí, regresamos a seguir platicando. Ok, dale, dale. Bueno, esta rola va para... La pausamos un segundito, que la dedique buen Paco. Paquito, que en el último rock que hubo, dijo que era su rola favorita, entonces va dedicada para él. Un abrazote, hermano. Un abrazo fuerte a Paquito, que hoy no pudo acompañarnos, pero de en espíritu aquí está. Está en espíritu de eso, chicos. Regresamos, saludos. Barquette. Muy bien, pues ya estamos de vuelta, se vive el... Aquí estamos chiflando, muy contentitos, la verdad es que sí, una noche a gusto, calurosa, pero que en verdad sí, da gusto siempre saludar a los buenos amigos, y más cuando nos traen este tipo de cosas, rolota esa, mi querido. Sí, qué bueno. Ahora veo por qué es de las favoritas del Paco. Sí, sí, sí. ¿No? Saludos, saludos a mi querida cachetona, la única e inigualable Victoria Nava. Se le quiere y se le quiere bien, lo sabes, lo sabe, lo sabe. Seguimos ahí viendo los mensajitos en la cajita del chat. Qué bueno, más mi fiestense. Y hasta se me está lenguando otra vez la traba. Pero eso es cosa de todos los martes, de todos los tapetes. Y entonces, pues va bien, va bien. Tocaron apenas el fin pasado, ¿no, mi querido Pepe? Sí, hace 15 días. Hace 15 días. En el Aloha. Ah, bueno, sí, es que... Sí, sí. Ajá. Y este, estuvo muy bien, hubo mucha, mucha buena respuesta de la gente, muchos buenos comentarios también. Y yo creo que es la última, la única tocada que he disfrutado últimamente, porque sí, sentí que las cosas fluyeron muy bien. A pesar de que como banda hubo errorcillos que hay que componer. Pero bueno, bien. Después de, es que la primera, segunda, ¿cuántas tocadas llevan ahorita? Creo que llevamos con... como 5, pero con este baterista es la segunda. No, entonces, pues ahí sí, está. Entonces. Ahí sí, como que, bueno, tiene que volver a pasar todo ese proceso en el que se van amarrando, sí, y demás, ¿no? Y, sí, así y es. No es lo mismo estar tocando en el ensayo que ya estar tocando en vivo. Sí, claro, sí. Siempre, siempre está hay la cosas. Presión. Entonces, claro, sí, es normal. Cualquier, es parte de... Ya tienen aparte gran experiencia en eso, ya no los pone nerviosos, ¿no? No, mi querido, sí, Pepe. Sí, sí. Creo que sacó muy bien mi buen Bernie la tocada, uno de los mejores bateristas con los que he tocado. Además, él grabó el disco de No Volver, se salió de Inlaquech y regresó ahorita a tocar con nosotros, entonces estamos encantados, ¿no? En caso de que la gente quiera contactar a Inlaquech, ¿por qué medio puede hacerlo? Bueno, lo que está de moda ahorita, el Facebook. Están ahí las rolitas, ahí pueden contactarnos, si quieren tocadas o algo, un disquito también, lo que gusten. Sí, porque bueno, ahorita que empiezan a tocar, lo están escuchando, ya nos preguntaban por ahí de Guadalajara. Por cierto, hablan, bueno, no tiene nada que ver, pero saludos al Pollo de Sofá, allá en Puebla. Pero que nos escuchan en otros lugares, pues a lo mejor que ya no hay que se jalen a tocar acá. Sí, estaría increíble, ¿no? Encantados. Entonces, pero, ¿aún mantienen ese MySpace? Sí, aunque... Pero ya no lo hacen tanto caso. Es que ya más bien nadie le hace caso, ¿no? Ahorita el Facebook es lo... Nosotros lo entonces, tenemos, cabrón. Ahí está, pero nadie lo pela. Sí, sí, pero todavía sigue. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues, entonces, por el Facebook, ¿qué es? www.facebook.com/escondites. Escondites. Escondites. Ok. Sí, porque pues yo igual. Bueno, pero igual si lo buscas como en Lakesh, sí, aparece, ¿no? Sí, in espacio Lakesh, más seguro. Así, y para aquellos que los inviten, ¿no? Ahorita empiezan a chambear. Por ahí, claro, me platicabas que va a haber un toque probablemente. Sí, el 15 de julio es una fiesta privada, no sé todavía. No está muy bien confirmada, pero por ahí andamos hablando de eso. Muy bien, vamos a escuchar algo más de esto, de este nuevo material. Sí, esta rolita se llama Sintonízame, es música mía y letra, casi todas las letras de Diego. Entonces es una también de mis rolas favoritas de nuevas, ¿no? Porque Diego participó ahí conmigo, entonces es increíble. Regresamos al Octavo Tapete. We'll be right back. Pepe. Sí, con tan solo verte. Con tan solo verte, ahí que es el... ahorita les vamos a decir, el buen Alex, que está pidiendo con tan solo verte. Vamos a ver, ¿cuáles eran de las que más les pedían? Con tan solo verte es una de ellas, no volver, verde, ¿qué sabes tú? Yo creo, son las más solicitadas. Me parece bien, que ya escuchamos. Ahí sí, vamos sí, a seguir sí, escuchando, sí. Vamos a seguir. ¡Ya! ¡Chinga! ¡Salud otra vez! No ha hecho efecto. No, pues es que no. No nos las vamos a tomar. Hoy no nos las vamos a tomar, pero. Salud. Salud. Exactamente, salud. Se me fue el tren. Te digo que me apendejo por estar checando estas cosas, mi querido Pepe. Oye, saludos a Alex Jiménez de La Loja, que fue donde estuvieron tocando, ¿no? Que por cierto, ahí no me tienen tan contentos, ¿verdad? Ya habíamos platicado, ¿no? Saludos, carnal. A ver si un día de estos, por ahí del 2054, te topo. Me va a dar gusto verte en esa fecha. Mentira, pura buena onda para el buen Alex del señor Atómico, que están trabajando ya. Sí. Y que ojalá un día de estos los tengamos aquí de visita en el octavo tapete. Toques, decías, para mediados de julio, por ahí hay algo, se empieza a platicar de algo en el DF, ¿no? Mi querido Pepe. Sí, ahí que era. Negociaciones. Así es, que donde la banda los pida. Sí, donde nos vayan. Irakesh ahí va. Claro que sí, sí, sí, sí. Oye, tomando ese nombre de Irakesh, y se acerca el 2012, está como que empieza a sonar. Ya hubo un par de simulacros de fin del mundo últimamente, pero que al fin de cuentas las condiciones no fueron las mejores, por eso no se dio. No, no pasó nada. No, entonces, pero platicando ya, adentrando un poco más a este nombre de Inlakesh y la séptima profecía de los mayas, que realmente no es tanto el fin del mundo, ¿no? Sino como el despertar y que la banda tome conciencia y toda esta onda. Sí van por ahí. Nosotros no. Bueno. O sea, su mensaje. Sí, de claro que sí, ¿no? Nos gustaría, ¿no? Creo que tomamos ese mensaje para todos. Creo que es parte de un cambio que nos gustaría que sucediera. Están pasando tantas cosas en todo el mundo. Estamos dándole en la madre a la naturaleza. Creo que nos va bien cuando tratamos de darnos a nosotros mismos en la torre, ¿no? O sea, somos especialistas. No sé por qué un fin de ciclo, un cambio consciente en conciencia mundial, ¿no? Esperemos que ya reaccionemos todos. Es la hora, más vale tarde que nunca. Exactamente, aquí nos siguen agregando en el Messenger, nos da gusto. Saludos a aquellos que ya lo estamos aceptando en este momento. Vamos a ir a otra rola de No Volver, esto que es nocturna. Esto es más o menos... Es un rock, no sé, habla de... ¡Escúchalo! ¡Regresamos! ¡El octavo tapete! Yeah. oyen de fondo es el avión que va pasando. Se escucha, ¿no? Sí, sí. Se escucha. Así es que bueno, aquí las ocurrencias del buen Patricio. Vamos a mandarle un saludo. Y ahorita le vamos a dar una patada. Claro que sí, cortesía de todos ustedes. Eso fue Nocturna. Bastante. Bueno, habíamos dicho que era un programa familiar, así que sin descripción mejor, ¿no? Exacto, bueno, ya está, a este horario ya es horario de adultos. Pero ya vete a dormir, tu chamaco. Y exacto, ya. Gracias. Ya, sí. Ese ruido de fondo, que sinceramente agradezco que se haya callado, como diría... ¿Quién cantaba esa canción? Miguel Ríos, creo, ¿no? Ese río de fondo que sinceramente... Esa, yo ya, Sandy, ya para rocker. ¡Ah, chingados! No. Es que esa canción te motiva a rockear, mi Pepe. Así. No, y a otras cosas, claro está. ¿Hay de esas otras cosas en Inla Kirsch? No, solo los motivamos. Vegetarianos, lo tomamos. Sí, bastante saludables aparte, ¿eh? Eso me agrada. Que sí. Es de las cosas que luego no los creen, ¿no? La gente dice, ya, eres rocker, ya. Sí, ya es metodista. ¿No? Sí. No, de hecho, Paco e Iván son vegetarianos, entonces ellos sí hacen honor a eso, ¿no? Iván no toma nada de alcohol, más que... Rompope, creo, por ahí. Es lo único que le hace. La sidra de vez en cuando en Navidad. Sí. Sí, no. Me parece bien. Pues ya lo oyen ahí. Conciertos sanos. Claro que sí. Siempre y cuando no alternen con otras bandas, ¿verdad? Que no sé por qué me vino a la cabeza. Saludos para los Deimos, que también aquí se estaban reportando. ¿Por qué será? Yo no lo sé. Saludos, Anita, al Diablo y al buen Peluso, a la Chinche. Saludos, Chinche, ¿cómo va esa rodilla? Que decía por ahí el otro día, hay una manita de gato, no, mejor una rodilla de gato. Le hace más falta, ¿no? Pero en fin. Aquí dice, bueno, ya, fíjate, fuertes declaraciones, ¿eh? No. Nada más terminan de. Decimos ya, los niños se fueron a dormir y empiezan a salir de closet. Sí. ¿Qué pasó, Tito? El Tito manifestándose, diciendo no sé qué cosas. Todavía es un horario familiar. Antes sí era un poco más. Más rocker. Si no, bueno, no más rocker, pero era más tarde, entonces estaba válido. Pero bueno, aquí no reprimimos a nadie. Saludos a mi primo Pelón, que ahí acaba de aparecer en el Messenger. Maldito. Saludos. Entonces vamos a ir ahorita con una rola de las que estaban solicitando. Sí, esto es con Tan Solo Verte, y también se la quiero dedicar a Carlos Nadot, si andas por ahí, un abrazote. Para toda la banda. También para toda la banda. Pinche egoísta, no solo ellos te escuchan, mi Pepe. Perdón. No, la verdad es que sí, para ellos, como dice buen Pepe, tiene sus razones. Que bueno, al Diablo las razones también. Últimamente estaba queriendo mandar las razones al Diablo. Eres muy razonador tú, mi Pepe. Creo que sí. No me queda de otra. Ay, aquí va a haber problemas. Así es que en lo que escuchamos esta rola, las arreglaremos. Sí, sí. Es el Octavo Tapete, el Messenger, Titan57, @hotmail, el Facebook, el Octavo Tapete, la cajita de chat, ahí en la página principal del Descafeinado. Vamos a regalar el disco. Regresamos. Daño. En Plaza Centro Sur festejamos a los Reyes de la Casa. Y empezamos el 5 de junio con un torneo Wii para todos que se quieran venir a divertir a las 5 de la tarde. Pequeños, ahora traigan al papá a divertirse. Periférico Sur y Colón. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. www.eldescafeinado.com. El octavo tapete con Barquet. Algunas pequeñas fallitas técnicas que todos los martes, ya se lo saben, el día que no haya la fallita técnica en el octavo, dejará de ser el octavo tapete. No, eso fue todavía del disco anterior. Estamos recordando, estamos platicando aquí con el Pepe de Irakesh. Y sí, buenas noches. Se me va el tren, pinche Pepe, no dejes de agarrar la cabra, que no se me vaya, que no se. Siempre este momento ya empieza. Se empieza a acercar el final del tapete y uno empieza a desvariar. No sabemos las razones, pero salud. Salud. Por las razones, mi querido Pepe. Se nos seca la boca. Y bueno, estábamos aquí. Perdimos ahorita un poco el contacto con la cajita de chat. Pero creo que ahí están manifestando todavía. En este momento les ruego que ocupen el Messenger porque estamos desconectados de la cajita de chat o de Facebook también. Por ahí lo pueden aplicar y vamos a continuar con este disco de No Volver, que es el disco que les vamos a regalar en lo que cuando ya esté disco físico. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre de ese disco? No, todavía no. Me adelanto mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es que bueno, la emoción de tener aquí los previos. La verdad es que sí, dije, oye, ya están tocando, que vengan al tapete. Sí, claro que sí. Entonces, me gustó, se logró, qué bueno, aquí estamos. Y ya les vamos a estar anunciando esas fechas donde van a poder ver próximamente a Irakesh en vivo ya. Pero sí, ya están tocando el nuevo material. Sí, completamente. Alguna que otra de No Volver, pero casi todas son las nuevas. 10 temas va a traer este disco, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Sí, es lo que hemos platicado, espero que. Menos, ¿no? ¿O cómo? Sí, tenemos rolas para escoger. Diego, escogí apenas como 50 rolas de las que me gustan, entonces. Ándale. Hay bastante material. Y en este disco hay rolas de Diego y hay rolas de ustedes, ya, tuyas. Sí, sí, sí, 5 de Diego y 5 ahora de esta alineación, ¿no? Ok, ¿cómo es el proceso creativo? Pues bueno, ahorita estoy componiendo yo y llegamos a los ensayos y les digo, traigo esta rola, la trabajamos y empieza a fluir. No, algo que me gusta mucho de esta banda es que Paco, Bernie y Iván tocan exactamente lo que escucho en mi mente, ¿no? No tengo que decirles qué hacer, entonces estoy fascinado con ellos. Que se da poco en... Sí, sí, sí, la verdad, sí. En las bandas, ¿no? Sí. Por lo general, así, son de las discusiones fuertes, claro, que sí, hay en las salas de ensayo, ¿no? Sí, además, que te critiquen algo que estás haciendo, que a ti te guste bastante, es como que duele, ¿no? Sí, sí. Ya hablábamos anteriormente de esos egos enormes de los músicos, ¿no? Claro, sí, pero bueno, sí. Pues claro, es algo tuyo que te nace, que tú estás haciendo, que estás diciendo y que lleguen y te vengan y te digan, oye, baja la voz o cállate, claro, está cabrón. Exactamente. No, ¿sabes qué? Ni más, no se callen. Ay, sí. Sí. No, así no, eso es. ¿Sabe qué? No se deje, saludos, agarrarla. Sí, ya estamos aquí. Ahora vamos con hasta Iztapaluca con la señora, que a ver qué es lo que le pasó. Nah. Mentira, mentira. Vamos a ir a otra rola. ¿Antes de qué? Antes de marcharme, antes de... Pues no sé, largarme. Pero sí, exactamente. El octavo tapete, no se vayan. Venimos. Thank you. expresiones auténticas sin compromisos a la vista. El octavo tapete con Barquet. Estamos de regreso ya, nos acercamos al final. No al final final, pero ya, ya empieza ya está cerca. A estar cerca. Y bueno, pues hemos estado aquí platicando muy a gusto con el buen Pepe Ordóñez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se me va el pinche pedo, Pepito. Platícanos. ¿Qué? Bueno, ya dijimos que uno se va a ir por la cajita de chat. Uno de los discos. Sí. El otro disco, ¿cuál va a ser la mecánica para obsequiarlo, mi querido Pepe? Que nos digan tres temas de las nuevas rolas. Ok. A ver, si han puesto atención. Ok, y si no, pues pueden escuchar la repetición. Exactamente. Que es el día jueves, en punto era... Fuck. Tan tarde. De las 13 horas, de la una, sí, exactamente. ¿De la una o de las dos? No sé, bueno, no estoy muy seguro. Ya a estas horas no coordino. A la una o a las dos o a las tres, ¿qué más da? No, creo que es a las dos de la tarde, los jueves. Escuchen ahí la repetición. Y ahí si es que no se lo ha llevado alguien, todavía hay tiempo. Hay tiempo y por ahí se va a ir. Se los vamos a mandar autografiado hasta la puerta de su casa. Eso. ¿No? Y pues con un previecito, ¿no? Vamos a meterle. Sí, va, ¿no? Una de estas. A lo mejor le metemos un fade out. Ahí el ojete. No, se la mandamos con playa. Ahorita vamos a ver. Yo ya estoy organizando aquí cuando la verdad, ¿no? Ahorita esos focos anaranjados del Messenger ya no, ya ven que de por sí me falta poco para que se me vaya. Para que el zombie me patee la cabeza y me retumbe. ese zombie, como me gusta, pues. Sí, es. Nunca te ha pasado, mi Pepe. ¿Cómo no? Se cantidad iba. De veces, ¿no? Sí. Exactamente, entonces. Ahorita vamos a atender el Messenger y ya volvimos a ver a cajita de chat, ya restablecimos ese contacto y Facebook también, el Messenger que ahí está parpadeando, ahorita lo atendemos. Vamos a ir a una rola más todavía, ya les decíamos, nos acercamos al final, pero de este disco de In La Cash, de No Volver, y vamos a regresar. A despedirnos con uno de los temas nuevos, ¿te parece bien, sí, mi querido sí. Pepe? Venga. Chale, tenía que. Bueno, ok, también aquí ya se empieza a manifestar por otro de los métodos del. Aquí tecnología de punta, te das cuenta, en el octavo tapete, tenemos aquí 3000 formas de comunicación. Y nada más pelamos dos, porque normalmente hay un Twitter también por ahí, que no pelamos ya. Así es que, pues, ni le escriban, no pierdan su tiempo, porque ni tengo la contraseña. Y aunque la tuviera, no lo pelo. De verdad, ese sí que no lo pelo. Naufragio, mi querido Pepe, esa canción, ¿a qué se refiere? Joder, no sé. Escuchen a ver qué les parece. Cuando se le hunde el barco, cuando se le tira el agua, o ir mar adentro, no sé. Bueno, pues es que sí, porque es difícil hablar de algo. Esta letra no es tuya, ¿no? No. Entonces es como. Es todo de Diego. Sí, y es difícil hablar. Los viajes que tenía él, entonces, no sé. Ok, mejor escuchémosla y ya regresamos a comentar un poquito de esta rola, Naufragio y La Cash, el octavo tapete en el descafeinado.com, la verdadera radio online. Salud. Thank you. sí, a mí. Ay. No, en esta ocasión no estoy platicando con las serpientes. Estoy platicando con Pepe de Inlaquesh. Tristemente, ya llegamos al final del octavo tapete. Pero un gusto tenerlos por acá. Bueno, tenerte por acá en representación de la banda. Que ya esperemos cuando esté listo ese nuevo material, ese nuevo disco. Claro que sí. Que vengan ahora sí todos a platicarnos sus experiencias de cómo fue ese tiempo en el estudio. Sí, claro que sí. Y que nos lo presenten ya en forma. Estas no son las versiones finales que hemos estado escuchando de esto nuevo que nos presenta hoy el buen Pepe. Y que nos vamos a despedir con una rola de estas nuevas todavía. Pero no sin antes volver a mencionar al buen Alex Jiménez del Señor Atómico de la Roja Bar, ese bar que de veras no debería ni de mencionar, chingados. No. Mentira, mi querido Alex, la verdad es que es un muy buen lugar de estos pocos espacios que hay aquí en Cuernavaca y que realmente apoyan bien a las bandas, ¿no? Sí, claro, muy buena vibra esta vez que tocamos ahí, yo no lo conocía, me encantó. Tenemos que regresar a tocar ahí. Ok, pues ahí que ya vaya soltando la fecha el. Sí, como el buen Alex, aprovechando que está ahí escuchando. También, bueno, hablando de ese apoyo que le dan a las bandas, pues tienen ahí un estudio bastante chile. Que si ando ronco, no, así hablo yo. Esa voz aguardientosa ya la tengo, ya. Es inevitable, mi querido Diablo. Saludos a los Deimos nuevamente. Les decía, ese estudio que tienen ahí los amigos de la Loja y del Señor Atómico, bastante chido. Por aquellas bandas que nos escuchan aquí en Cuernavaca. Y por qué no, pues alrededor, ¿no? Claro. Si quieren venir a grabar, el estudio está chido. Cuernavaca, se avientan está chido. Unos días en Cuernavaca, uh-huh. Está chido. Van a tener que convivir con este señor Alejandro, pero bueno, pues ni pedo, no se puede. Mentira, mi Alex. Y bueno, a ver cuándo tenemos al señor Atómico aquí en el octavo tapete, ya que vaya diciendo, le vamos poniendo fecha, ¿no? Por cierto, vamos a tener entrevistas más adelante, vamos a tener a los señores de LW, a Flor Amargo, esta chica, de verdad, no se la pierdan. Tiene una voz bien chida. Trae una onda bien locochona. Esto va a ser en unos 15 días, por ahí, más o menos. Se sigue aquí sonando tanta. Dice que ya, ok, sí. Pero no afloja la fecha, ya ves. No afloja la fecha. Maldito. Ya me callo mejor. Ah, saludos al Alex. Ya que nos diga de una vez, anunciamos la fecha. ¿Para cuándo? Para el mes de julio. Porque ya tenemos, te digo, tenemos a LW, tenemos a Neoplen también próximamente. Tenemos a Flor Amargo, tenemos a Beat. Varias entrevistas, no se pierden. Estén pendientes de la programación del octavo tapete y de todo el descafeinado. A ver si es cierto que próximamente al señor Atómico, ojalá y vengan enmascarados para no saber con quién chingados hablo. No, mentira. Fue una buena vibra para esos cabrones. Un abrazo fuerte. Llegamos al final, mi querido Pepe. Otra vez repite dónde pueden contactar a Inlaquesh. Facebook de Inlaquesh y también en MySpace. A ver, pélenlo por favor, también hay por ahí. www.facebook.com/escondites. Ok, también, ¿por qué no? Aquí ya me está diciendo exactamente la primer quincena de julio, me parece bien. A ver si. Ah, sí, perfecto. Yo feliz de venir a Cuernavaca nuevamente. Lo vamos a cuadrar, ya les vamos a estar informando. Y se me volvió a ir el pedo, chinga. Ya nos íbamos. Ya nos íbamos. Bueno, por medio del octavo tapete también lo pueden. Nos pueden preguntar, les pasamos la información de Inlaquesh. y de cualquier otra de las bandas que hemos tenido acá. Los programas pasados los pueden descargar en, por el descafeinado.com o en el Facebook de El Octavo Tapete. Ya, ¿para qué alargar? Que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. La verdad es que sí, yo no quisiera irme, pero bueno, hay que decir salud y el vaso está vacío. Así es que vámonos con esto, despídete Pepe con esta rola, preséntala. Esto es Dirty A Day, una rola de Diego, que también es de mis favoritos. Muy bien, yo soy Barquet, él fue Pepe, de Insaques. Chingón a todos los que aguantan hasta el final. Nos escuchamos. Salud. Salud.